You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Olivia Peña, Felipe Hernando y Paco Yagüe. Hola, Paco. Buenos días, buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Olivia, y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para Asalto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, una cosa, una noticia importante. Hoy no teníamos ganas de hacer programa. Me he quedado, perdona, iba a saludar, pero me ah, he venga, quedado. Tira. No, venga. Buenas tardes a todos, Felipe. Ya. Bueno, que decíamos que como no teníamos muchas ganas de hacer programa, pues hemos invitado a una persona muy especial. Especial y auténtica. Una persona que es periodista, actriz, cantante, escritora. Una artista multidisciplinar, inquieta y bastante creadora. Hoy tenemos a Marisol Galdón. Buenas tardes, Marisol. Hola, buenas tardes. Qué fantástica sintonía tenéis. Me ha encantado, ¿eh? Claro, es que tengo buen gusto. Muy buen gusto, sí, señor. A ver si lo vamos enlazando bien con lo mío. Seguro. Venga. Han hecho una buena selección de canciones. Muchas gracias por invitarme, ¿eh? Chicos, mira, a ti por venir. Gracias, no, efectivamente, Olivia. Gracias a ti por venir porque yo estoy cohibido. Pero bueno, Felipe, a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Tú eres un personaje de la radio. Yo empecé en la radio. Claro, ya nos ibas contando, pero tú eres, vas a darnos aquí una masterclass. Y nosotros unos pardillejos aquí, intentando hacer un programilla. No. Porque tú empezaste y casi fundaste Cataluña Radio, ¿verdad? Fui una de las primeras voces que se escuchó allí, sí. Es que, ojo, eso es decir bastante ya. Pero el primer programa que tuve, ¿sabéis cuál fue? De música clásica. No os lo perdáis, ¿eh? Fantástico. Mira. Era un programa de difusión de la divulgación, con cachondeo, ¿no? Sí. Y estupendo. Qué bien. Sí. O sea, que tienes carrerita en la radio para dar y prestar y nosotros vamos a aprender hoy todo lo que podamos, seguro. Bueno, por favor, aquí yo estoy para compartir con todos vosotros y los oyentes. Y como esta es la Semana de la Mujer, ¿no? El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ah. Y bueno, toda la semana más o menos pues la vamos cogiendo para ir celebrando. Así que preparado, ya que el mundo del rock es un mundo muy masculino, no sé si misógino, pero desde luego muy masculino. Misógino también, he preparado una lista de canciones con mujeres, ¿vale? Que nos ayuden a entender lo que tuvieron que luchar, tuvieron que sufrir, y muchas todavía sufren, pues para poder llegar donde están, ¿eh? Sí, porque la lucha no ha terminado, yo creo. Por favor, si hemos ido para atrás. Acaba de comenzar. Hemos ido para atrás, como los cangrejos. Yo creo que en el mundo, sobre todo en el mundo del rock, que evidentemente es un mundo muy, muy, muy masculino. Muy masculino, con mucha testosterona. Sí. Se está abriendo paso mujeres que tienen un carácter que no es tan simplemente como la chica que colocan ahí muy bonita para que cante y cante las canciones del líder masculino, sino que ellas son las que cantan, componen, bueno, y sacan el grupo adelante. Y mujeres guitarristas, bueno, mujeres baterías, mujeres bajistas, mujeres Marisol, pianistas. He traído a una guitarrista, que es la guitarrista de Alice Cooper, que luego si nos queda tiempo y me dejas, yo lo voy a poner. Vale. Nita Strauss, vale, que es una... Bueno, es fantástica. Okay. Fantástica. Okay. Es de las, en este mundo de guitarristas rapidísimos, que solo ves chicos, sí, o ves una chica que aparte de tener mucha, mucha rapidez, tiene buen gusto y tiene sentimiento en la guitarra. Ah, eso, ¿eh? Eso se valora. La guitarrista de Alice Cooper, fantástica. Bueno, presenta la primera canción, Marisol. A ver, la primera canción para ya hacer una política de intenciones, se llama Woman. Y vamos a decir algo, la canta una de mis diosas, una ídola absoluta, que es Etta James, a la que además tuve el placer de conocer en Barcelona, porque vino al festival Barcewoman en el año 91 o 92 y yo lo presentaba. Y yo estaba arrobada, muy nerviosa, porque era una ídola total. Y ha sido la única vez en mi vida que yo me he acercado a un artista a pedirle que me firme un disco, ¿sí? ¿No? Sí. Era una mujer encantadora. Ya ella entonces estaba un poco obesa, ya no era la Etta James puntera de que lo fue en los 60 y los 70 y los 80, pero era Etta James, y el poderío y la garra que tiene en escena es increíble. Entonces esta canción, que se llama Woman, es curioso porque Etta James la hizo como respuesta a la canción de Bo Diddley, I'm a Man, ¿no? La famosa canción de Bo Diddley versionada pues desde Jimi Hendrix, Yardbirds, yo qué sé, los Jesse Spencer, ¿cómo se llamaba este hombre inglés? Spencer Davis Group. Spencer Davis Group, exactamente. Bueno, se han hecho versiones maravillosas de este tema. Y entonces Etta James dice, sí, un poco hizo como lo que hizo años después Aretha Franklin con el Respect de Otis Redding, sí, que lo cogió y se lo hizo suyo. Y lo hizo suyo. Y arrasó, es decir, arrasó más. Bueno, es que ya ni se conoce el Respect de Otis Redding. Se conoce. Bueno, pero Etta James fue más creativa, porque no se limitó a hacer una versión, sino que solo fue un punto de referencia y realmente hizo una canción nueva. Yo la utilicé en mi monólogo, Me río por no follar, en un momento en que hacía un striptease ahí. Y bueno, a ver qué os parece. A woman, yeah, Yeah, wow, esta mujer me tiene en carne viva, vamos, por poco favor. Poco más y por te abrimos favor. El micro, porque qué cabrona, encima canta bien, ¿sabes qué? Bueno, Areza, no, perdón, Eta, no sé si sabéis. Mis pitches. Este es de su disco At Last, un disco sacado en el año 60 que arrasó totalmente y fue durante muchos años adicta a la heroína. Tuvo bastantes problemas con ese rollo, que es un rollo que luego con artistas que vienen después pues lo vamos a comentar. Bueno, la siguiente aquí en la lista es otra mujer. Yo voy con dos maestras que pues tuvieron mucha influencia en las que vienen después. Es Big Mama Thornton. Big Mama Thornton fue una mujer con muy poca suerte. Una mujer, sí, de gran volumen, Paco. Que los oyentes no te ven, pero Paco hace así. Un 82 y 152 kilos ahí en sus mejores tiempos. Ahí es nada. Pero fue una mujer muy ignorada, porque en el mundo del blues era un mundo súper masculino. Súper masculino. El mundo del soul ya es un mundo que dio mucha más. Para muchas voces, sí. Pero el mundo del blues y el del rock al principio era muy masculino. Entonces, Big Mama Thornton, a pesar de que el Hound Dog, you're nothing like a Hound Dog, ¿no? Que, lo grabó ella. Bueno, es que es suyo. El suyo es tema. Pero el que se forró fue Elvis Presley luego cuando hizo la versión. Y hay que decir que una de sus grandes descendientes fue Janis Joplin, que escucharemos después, y del disco, el de Ball and Chain, hemos escogido el tema Wait in the Water, porque el Hound Dog me parecía demasiado famoso y a la gente ya lo ha oído. Janis Joplin versionó el tema Ball and Chain, exactamente. Pero bueno, además Big Mama Thornton pues murió a la edad que yo tengo ahora, 57 años, y no tuvo precisamente éxito. Esto lo grabó con Johnny Otis, que Johnny Otis fue un gran descubridor de voces, descubrió a Etta James y también a Big Mama Thornton. Y si os parece, vamos con su Wait in the Water. A escucharlo. He got to wait in the water, Jerry. I got to get on down. I'm gonna walk out, Jerry. Yeah. you wait in the water. Yeah. Yeah. Gracias, Paco, por encontrarme la versión live, ¿eh? Que yo tenía la versión grabada en disco y me ha gustado muy. Bueno, que de, mira, justo me decía Bolivia. Ay, Bolivia, perdón. ¡Uy, por Dios! ¡Ay, Olivia! Me decía Olivia, esta mujer también tocaba la armónica. Sí. Exacto, muy bien, hija. Y la Gibson SG, ¿no? Lo que llevaba habitualmente, la guitarra, una Gibson SG. Exactamente. Y además también tocaba la batería, ¿eh? Quiero decir que, bueno, la tía se le ocurrió. Bueno, como os decía Janis Joplin, justo de este, del disco este en el que estaba este tema, pues la versionó y era, siempre que le preguntaban por sus influencias, siempre citaba con mucho respeto a Big Mama Thornton. Bueno, llegamos a Janis Joplin, que vamos a ver, Janis Joplin, yo no he traído en esta lista que he puesto hoy mujeres del rock relevantes, y que incluso de las que soy fan, como Chrissie Hynde, Patti Smith, Joan Jett, que han hecho mucho en el mundo del rock, porque he querido traer otras que están un poco más escondidas y que tienen menos reconocimiento, ¿no? Pero Janis Joplin se tenía que poner, ¿por qué? Porque es la primera mujer rockstar. O sea, hasta Janis Joplin todo eran tíos. No había ni una mujer que se la pudiera considerar rockstar. Ninguna. Y llega Janis y, bueno, ya sabemos. Como decías, Paco, que era el chico más feo del instituto. Sí, sí, la nombraron el chico más feo del instituto. Qué cabrones. Sí, del campus. Qué malos. Qué malos, campus. Por Dios. Pues así estaba ella. Así estaba ella. Una vida bastante... Bastante dura, dura, sí, la verdad. Y, bueno, yo os traigo un tema además que fue de un disco póstumo, porque ya... Del Pearl, ¿no? Sí, del Pearl, que se publicó cuando ella justo había muerto en el año 71. Y, que es tremendo. Fue, o sea, arrasó. Pues un disco acojonante. Es un disco brutal. Mira que suelen sacar luego un poquito de pastiches cuando se mueren y tal. No, este no. Este es brutal, este no, brutal. Todo, de la primera a la última. No hay nada de relleno ahí, ¿eh? Póstumo. Y fue, arrasó, o sea, en los puestos de ventas, en todo, arrasó. Y yo he escogido una, que es el Move Over, que es una de mis favoritas. Y si os parece, ¿vamos con ella? Venga. Vamos. Sí. Please don't you do it to me, babe, no. Please. Esto, Marisol, es como un polvo maravilla, sónico, ¿eh? Polvo sónico. Total, es orgásmica, es orgásmica. Bueno, voy a ir con una mujer a continuación porque, a ver, que está viva todavía, ¿eh? Porque Janis pertenece al Club de los 27, sí, que como saben los oyentes, supongo, pues es el club en el que murieron... A los 27. Pues, a los 27, artistas. No sé por qué, de manera caprichosa, pues varios, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain... Se sigue incrementando. Hendrix. Sí, Amy Winehouse, el de Nirvana, el... ¿Cómo se llama? El Kurt Cobain, ya te lo he dicho, Kurt Cobain, sí. Sí, no, bueno, pasa nada. A mí ya no me pilla. Bueno, pues esta está viva. A mí tampoco. Esta está viva. Y esta ha sido una mujer que yo se me llevan los demonios porque no comprendo cómo este pedazo de tía, o sea, puede ser tan desconocida. Esta es Betty Davis, que el nombre lo coge de su segundo marido Miles Davis, con el que estuvo casada 2 minutos, porque Miles Davis era otro maltratador, ¿no? Era sí, otro. Ya, sí, ya zurraba también le daba, al anterior y a este. Sí, bueno, los genios ya se sabe. Bueno, sí, la dedicó a la portada del álbum, sí, sí, por lo menos de, sí, del Files of bueno, pero Kilimanjaro. Hay, sí, eso muy bien, Paco, me has hecho los deberes. Hay que hacerlo. Muy bien. No, pero hay que decir que fue Betty Davis la que metió a Miles Davis en el mundo del funk y del rock, sí, porque Betty era muy amiga de Jimi Hendrix. Y Miles Davis, que se ve que era celoso, patológico, pues dice la leyenda urbana, yo no sé si eso es cierto, evidentemente, que uno de los motivos de que se separaran era que tenía unos celos patológicos de Hendrix, porque ella estaba mucho con él y tal. Pero vamos, ella fue la que metió a Miles en todo este mundo. O sea, de este funky rock que se hacía en los 70, de Funkadelic, George Clinton, toda esta Hendrix y tal, pues ella fue la que lo metió por ahí. Bueno, entonces Betty Davis antes había estado con Hugh Masekela, el genio trompetista sudafricano. Era una mujer, era un pedazo de tía, pero un bombón. Ella, de hecho, era modelo, empezó como modelo. Era hermosa, era provocadora y tenía muchas canciones de contenido sexual explícito, muy guarras, dijéramos, ¿no? Para entendernos. Eso. Y cuando estaba en el escenario, ni te cuento las posturas que hacía, hacía como que se masturbaba, era un escándalo. Y entonces le prohibieron muchos conciertos, la prohibieron en la radio muchas de sus canciones, porque tenía esto, sexualidad. Que lo que pasa con las mujeres, es decir, los tíos se han pasado cantidad de tiempo hablando de las guarradas que les ha dado la gana. Y no pasaba nada. Y no pasaba ni pasa nada. Sí, porque... Ahora, Led Zeppelin y toda esta gente no hacían más que contar el guarrería. Y David Coverdale, sí, el de Whitesnake, pues bueno. Todos, se pone cambio, una mujer. Hay una mujer y esta es una petarda, esta es una perdida, esta es una puta, una ¿no? guarra. Exactamente. Etcétera. Bueno, pues ella se lo pasaba todo por el forro, hacía lo que le daba la gana, pero no consiguió que las discográficas la apoyaran jamás. Entonces hace unos años sacaron un recopilatorio y te quedas a cuadros cuando oyes, porque esto que vamos a escuchar es del año 73, cuidadito que se dice pronto, que es pionero del funk rock que se llegó a hacer luego a lo largo de los 70, incluso, bueno, ella en estos momentos está en plan Pepa Flores, o sea que en el año 80 desapareció del mapa y no se, o sea, no quiere saber no nada. Quiere saber nada de nadie. Han hecho un documental el año pasado, Betty Davis, They Say I'm Different, que es uno de sus hits. No hubo manera de que saliera en el documental. No hubo nada, no hubo manera. Así que bueno, vamos a escucharla en un tema que es Game is my middle name, baby. Do me Escándalo que esta mujer no arrasara, o sea, esto en el año 73, por favor, o sea, es que es, bueno, y cualquier tema, Betty Davis, no os olvidéis que no tiene nada que ver con Betty Davis, la actriz. No confundir. Sí. Vamos, os dejo a vosotros, sí, ¿no? Con vuestras tenemos cositas. Que hacer un anuncio porque desde Stor Rock vamos a regalar 10 invitaciones para ver este sábado a las Sexpiers, con Sex. Un grupo punk rock de Baracaldo. Son dos chicas y un señor que hacen una música muy cañera. Toma ya. Lo dicho, regalamos 10 entradas. Al que primero que diga la quiero, lo puede decir por el chat de Radio Rebato. Podéis decirlo en Facebook en Stor Rock. Podéis mandar un WhatsApp aquí a Felipe. No vale decir yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. Tiene que decir yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. Así que nada. El sábado en el Monkey Man, Sexpiers. Marisol, continuamos. Continuamos con otra mujer que tampoco es que se haya prodigado precisamente por ser muy conocida, a pesar de que es un portento. Es una mujer que es una compositora de canciones excelente. Es una versionadora fantástica y ecléctica, o sea, ha versionado desde Isaac Hayes, Jack Bruce, con quien era muy amiga, el Jack Bruce de la Scream, sí, que se nos murió el año pasado, o Hendrix, esto hermana, pues a Betty Davis que escuchábamos antes, que también era amiga de Hendrix, y de Sly and Stone, como me comentaba Paco a micrófono cerrado, pues Ellen McIlwain era muy amiga de Hendrix y tocó con Hendrix. O sea que tuvo la suerte en Nueva York de tocar con él e incluso le compuso una canción, le dedicó una canción que se llama Underground River, no es la que vamos a escuchar, pero con Jack Bruce también tocó y colaboró con él en el cuarto álbum Everybody Needs It. Y yo he querido poner una versión, puesto que es una versionadora, como os digo, espléndida, una versión que hace de un tema de Albert King, del gran Albert King, el gran bluesman, que es Born Under a Bad Sign. Es un tema que Jack Bruce precisamente ha versionado, y una de las versiones más famosas de este tema es precisamente la de él. Pero vais a escuchar una mujer y una guitarra. ¿Cómo suena esto? A ver. Venga. A ver. And Brutal, vaya voz. Ellen McIlwain, señoras y señores. Tomen nota. Tomen nota. Bueno, vamos a irnos ahí ya un poco más a la actualidad y vamos a poner unas mujeres y un hombre, ¿eh? Que el hombre tocaba la batería, pero eran. Pues, no, estaba de atrecho. El hombre ahí está de atrecho. Con la batería, pero flojito, a lo mejor. De medio lado, ¿no? El hombre. No, que si la batería ya sabéis que esto no funcionaría, ah, vale. ¿No? Y además rima. Bueno, ellas grabaron, ellas son The Breeders. Uno de los grupos del grunge rock, este de principios de los 90, fantástico. Sí, de los 90, norteamericano, fantástico. Y además, bueno, ya sabéis que, bueno, no sé si no lo sabéis, os lo digo ahora mismo, está formado por las dos hermanas Deal, Kim Deal, que estaba en los Pixies, y su hermana gemela, por si alguien no lo sabe, Kelly Deal, que es la guitarrista. Luego, creo que el año pasado o hace dos años se cumplió los 25 años del primer disco que lo petó, el primer disco de las Breeders. Y entonces se reunieron para hacer el Last Splash, porque además hicieron de teloneras de Nirvana en todo Estados Unidos y vendieron 1 millón de copias. Pedazo de disco. Wow, ¡qué pedazo de disco, por pedazo favor! De disco. Yo que al principio pensaba, pongo una canción de ese disco, pero luego leí una entrevista que le hacían a Kim Deal. Y ella decía, ahora tocamos mucho mejor que entonces. Y entonces he pensado, seguro, nada. Bueno, entonces, como os decía, se reunieron para hacer esta gira de homenaje a ese disco de los 25 años. Entonces dijeron, coño, ¿por qué no grabamos algo? ¿Por qué no hacemos un disco nuevo? Ya que estamos. Claro, ya que estamos aquí. Pero fijaros lo que son las cosas. O sea, era la formación original, las hermanas, perdona, porque no he comentado a Josephine Wicks al bajo y a Jim McPherson a la batería. Da igual. Pero bueno, que McPherson, o sea, comentaba a Kim Deal que tiene un curro, o sea, porque hoy en día los músicos, pues no es como antes, ¿no? Ya no venden discos, ya la gente, pues es otro rollo. Ya decía antes, pues nada, tú grababas un disco, vendías tus copias y te sentabas en tu casa a fumar hierba y eso ya pasó. Eso ya ahora, o te matas a conciertos o no sacas pasta de ningún lado. ¿Sabes lo que hacen ahora? Y lo hablaba el otro día con un amiguete. Ahora lo que hacen es un grupo se junta con otro grupo y sacan un tercer grupo. Y entonces espacian entre el grupo madre, el spin-off y otro por ahí y se tiran todo el año tocando contra otros grupos para poder sobrevivir. Bueno, pues este Jim McPherson, que no tiene nada que ver con Jay Day McPherson, el genio que tenemos hoy en día arrasándolo en el mundo del rock, rock and roll, vaya. Este tío pues tiene su trabajo, entonces solo podían quedar a ensayar cuando el tío salía de currar, ¿no? Y cuando se iban de gira, pues para él era como ¡wow! ¡Fiesta! ¿No? ¡Cómo mola! Bueno, así que digo, vale, pues voy a respetar lo que dice esta mujer y voy a escoger un tema de este último disco que grabaron, que se llama All Nerve, o sea, todo nervio, y el tema se llama Wait in the Car. Ha pillado aquí, Felipe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Absorto en los comentarios. Escucha, pues hoy está el loro. Otros días, madre mía. ¿Qué me dices? Sí, por favor. Bueno, como veis, como están oyendo nuestros... Perdonad, ¿por qué solo hablo yo? Si me queréis preguntar algo, me decís. Estamos aprendiendo, aquí estamos tomando apuntes como locos. Es que tú eres la invitada estrella. Ah, pero hombre... Eres la que tienes que hablar. Ya hablamos, los demás días hablamos. Hablamos. Todo lo que tenemos que hablar. Bueno, entonces he dicho que no quería, porque además no me gusta poner obviedades, pero sí hay que mencionar desde luego, como decíamos antes, a Patti Smith, a Joan Jett, a Chrissie Hynde, a mujeres que han hecho mucho y han abierto caminos en el mundo del rock. Ajá. Y ahora iremos con una mujer que realmente es una artista de culto. Ella es, no solo es una música, sino es Polly Jean Harvey, es una compositora, ella en realidad quería ser escultora, pero bueno, acabó haciendo música, es escritora, es cantante, es multi-instrumentista, toca el saxo, toca la guitarra, toca el piano, es una barbaridad esta mujer, PJ Harvey. Y bueno, cuando salió, me acuerdo, en los 90, nos quedamos todos bastante flipados, y fue escalando posiciones, y realmente en ese... Ella, en ese mundo oscuro en el que se mueve, ¿no?, durante muchos años tuvo que aguantar que le dijeran la Nick Cave femenina, y además tuvo su rollo con Nick Cave y todo esto, y ella dejó a Nick Cave bastante tocado, porque le abandonó ella. Era su novia, que Nick Cave tenía su matrimonio y tal, ¿no? Pero, qué golfo tenía. Sus horas. Sus cositas. Claro, Y entonces ella, cuando le llamaban esto, decía que solo se trataba de periodistas perezosos, ¿no? Y entonces no hacía caso. Pero yo creo que por sí misma, a mí me parece... Sí, es un personaje. Que es todo un personaje, es un artista con un talentazo. Está reinventándose. Totalmente. Constantemente. Esto es reinventarse, no lo de Madonna. Exactamente. También Madonna tiene lo suyo, ¿eh? Pero Madonna tiene lo suyo, pero... Pero vamos, esto es más auténtico. Es que arriesga, ¿sabes qué pasa? Que PJ Harvey arriesga. Hace un estudio y sin quitarle mérito, tiene un grupo de personas alrededor que le dan prácticamente todo hecho. No, y además dice, ¿qué es lo que va a dar pasta ahora? Esto. O sea, esto es lo que voy a petarlo con esto, pues esto, ¿vale? Yo creo que es un incomparable. comparables. Desde luego, sí, muy bien no. dicho ahí, Olivia, porque no tienen nada que ver. O sea, yo respeto a Madonna, sí, que es sí, una sí, otra sí. mujer a la que respeto, pero desde luego no la admiro como a Polly Jean Harvey ni hablar. Bueno, ella además es una mujer que es muy libre, siempre le gusta lucir sus axilas sin depilar, quiero decir. Como Patti Smith. Exactamente, exactamente. Ella va muy a su rollo. Cosas como son. Las cosas como son. Y bueno, vamos a escucharla, si os parece, en un tema que, bueno, es difícil escoger temas de PJ Harvey, pero como Paco me dijo, oye, que sean cañeras, que sean cañeras, pues entonces yo digo, bueno, vamos con la Long Snake Moon, a ver si le parece cañera a Tombre. Me has hecho caso. Yeah. esta mujer se consiguió realmente ser ella misma y hacer la música que le salía de los ovarios y llegar a tener un estatus que era el que se merecía. Bien hecho. Sí, pero en los 90 fue top. Sí, sí, fue top. Y ahora, bueno, ha hecho el año pasado una banda sonora de una serie, no sé si es una serie o una obra de teatro, que es una, creo que es la obra de teatro de la película Eva al desnudo de Mankiewicz, que ha hecho la Gillian Anderson, del Expediente X, sí. Y otra actriz que no recuerdo cómo se llama, y les ha hecho la banda sonora a PJ Harvey. En fin, bueno, a ver, Marisol, ¿qué Marisol, quería hacer un inciso para contarte. Claro. Hoy las mujeres aquí, deja estos mujeres. Dos aquí. Sí, vamos a hablar nosotros. Ya hablan mucho, lo que nos faltaba. Marisol, tú eres una mujer polifacética, incombustible donde las haya. Eres periodista, actriz, escritora, hasta disc jockey has sido. O sea, soy, si me llaman, me voy a pinchar. Una faceta tuya que quizás no sea la más conocida, pero sí que en tus inicios fuiste disc jockey. Sí. Y cantante. Eso fue brevemente. Pero... No sé si me dejo alguna. Bueno, da igual, eso bueno, no tiene importancia. Estas son las más destacadas, ¿no? Más destacables. Sí, sí. Vale, bueno, la tele y la radio, por favor, yo creo que lo más conocida sí. A nivel público es precisamente sí. Por la radio y la televisión, ¿no? Pero otra cosa que del tema de escritora, con dos libros ya en tu haber, me ha dicho un pajarito que estás totalmente inmersa en tu tercera novela, ¿cierto? Sí. ¿Cómo va? Bien, estoy llegando al desenlace final, tengo pues 150 paginillas. Y yo creo que finalmente voy encontrando mi estilo, porque la primera, Mátame, era una novela pues muy ortodoxa, dijéramos, ¿no? Con un narrador que lo contaba todo en tercera persona. ¡Hombre, está ahí! ¡Felipe, qué ilusión! ¡Ay, psicoputa también! ¡Cómo mola! Pues Mátame es una novela de suspense psicológico, pero eso, que es muy elegante, es muy no hay sangre, no hay sexo. En cambio, la segunda me salió súper guarra, la psicoputa. Te quedaste, claro, no había sexo. Dice, ahora os vais a enterar. No, pero es que, claro, el personaje lo pedía, sí, el personaje. Entonces, además, como la escribí toda... en primera persona, que cada personaje contaba al lector desde su propia perspectiva, pues claro, cuando hablaba la psicoputa era un escándalo absoluto. Y en esta tercera, yo creo que voy encontrando como un camino medio y me voy encontrando a mí misma y me está dando un gustazo increíble escribirlo, ¿eh? Esto, bueno, es complicado en este país, el mundo editorial, como todos, como todo el mundo discográfico, cualquier cosa que tenga que ver con la cultura y la creatividad. Cada vez peor. Bueno, tus libros se distribuyen bien, o sea que por lo menos los puedes encontrar. Bueno, pero es complicado, sacar pasta de esto, encontrar editoriales que te apoyen, a no ser que vayas a las dos gigantes, o sea, Random House y Planeta, que las han absorbido a todas, pues no hay, a no ser que vayas, como hice yo, con pequeñas editoriales, porque yo con la psicología puta me decían, pero es que este título... Yo decía, coño, pero si el título precisamente mola, ¿no? Psicoputa. Pues bueno, me pasaba como a la Betty Davis, me decía, es que eso es un poco... Eso es un poco... Mariconada. A estas alturas. Claro. A estas alturas del partido. Pues a estas alturas no sabéis lo que está, cómo ya. Está el patio. El patio está así. Pues te invitamos para cuando termines el libro, que vengas aquí a... Muchas gracias. Lo podemos publicitar un poquito. Muchas para gracias. Que... ¿También tienes en Orche este sábado? Ah, es verdad. Mira que se me va la olla. No. Este sábado hacemos la Noche en Violeta en Orche y es un homenaje pues del Día Internacional de la Mujer, que es el domingo. Lo hacemos hacemos una gala el sábado a partir de las 8 y bueno, va a haber de todo, o sea, va a haber desde pintura en directo, actuaciones musicales, recuerdo a las mujeres que marcaron y dejaron huella en Orche, a todo tipo de mujeres, todo tipo de experiencias, va a haber humor, va a estar Mónica Chaparro haciendo su monólogo también, de Humor Sin Límites, o sea, quiero decir, vamos a tener, va a ser una cosa bastante variada, o sea que... El sábado a las 8 en Orche. Sí, en la sala, creo que se llama, no recuerdo el nombre, qué desastre que soy. No habrá muchas más. No creo. Creo que es la sala de actos que hay. En la 47, en la 47 con la 23, creo el que el salón está. De actos que tienen para organizar. En Orche, preguntar. En Orche, exactamente. Joder. La Casa de la Cultura, me he acordado. La Casa de la Cultura. Qué mejor sitio. Bueno, vamos con el último a terminar, tema, ¿os sí, parece? Sí, sí. Venga, terminamos adelante. Con él. Bueno, vamos con un... Bueno, vamos... Que son unas mujeres... que son las que llevan la banda, son las Detroit Cobras. Esta formación ha variado mucho, pero siempre están ahí Rachel Nagy, que es la voz, y Mary Ramírez, que es la guitarrista. Las dos son muy cañeras, muy explosivas. Y muy reciente, del 94, ¿verdad? Sí. Como 25 ex componentes de la banda, ¿eh? Sí, sí, una barbaridad. Las tías debe ser que son bastante destroyers. Ahí está, la que tienen manda. Un directo. Bueno, vinieron a Madrid el año pasado, cuidado, ¿eh? O sea, que de vez en cuando se dejan caer por España y que si las veis en algún lugar, está tan loro porque flipa. Tienen un directo acojonante, un directo brutal. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, sí, son de las que ganan directo, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Esta es una banda muy, muy garajera. Garajera punk del, y además ellas también son grandes versionadoras y han revitalizado pues el garaje de los 60, han hecho multitud de versiones. Entonces vamos a oírla en un tema suyo original y es Shout Bama Lama. Bueno, no sé si es original o es una versión, fíjate ahora que lo decís, pero bueno, bueno ahora, que lo busquen, ahora lo miramos, que lo investiguen. Investigad. Oye, vamos a despedirnos, darte de nuevo las gracias, Marisol. Ey, por esta tarde gracias tan, a tan, tan entretenida. Que no sea la última vez. No, vale. No, no, te emplazamos para que vengas aquí cuando quieras, ¿eh? Tienes aquí un huequecito. Bueno, hoy lo que me han dicho. Y con agua. Ahora no se me van a quitar de encima. Bueno, adiós con la manita. Venga, un abrazo. Chao. A todo el mundo. Adiós. Adiós. Adiós. Tomato. Busting bricks now. Ooh, she do the work of mom. Yeah, town Bama Lama. Whoop, whoop, whoop. Nobody gonna sit down now. Deacon and the preacher were praying one day. Long game of bear coming down a little way. Deacon said, preacher better say a prayer. Said a Lord a prayer. I won't kill that bear. I gotta roar for it. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.